Some things in life are bad. They can really make you mad. Rascar donde no pica. La columna de filosofía con David Radosta. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Hola. Bien, todo bien. Gracias. Vamos a hablar de un tema que nos parecía interesante traerlo aquí a Tengo una idea, Radio La Retaguardia, la cuestión de los discursos de odio que circulan incluso desde las esferas políticas, ¿no? Y todo lo que sucede en la sociedad civil, en el día a día, en el cotidiano, digamos, eso cómo se transforma en cuestiones concretas, en hechos violentos directamente. Así que, bueno, te escuchamos tu reflexión. Bueno, buenísimo, gracias. Sí, y que eso último que decís es en última instancia el mayor de los problemas, ¿no? Hay algunos aspectos, pero el mayor es, bueno, ¿qué pasa cuando un discurso también después genera ciertas prácticas o habla ciertas prácticas de odio en este caso, que son peligrosas? Porque si bien, bueno, hoy capaz, viste, avanza todo tan rápido que parece que no estamos a tono con la actualidad, porque la semana pasada, por ejemplo, un tipo quemó a 4 mujeres por lesbianas en un crimen de odio completamente horrible. Pero hoy ya están todos hablando de España y Milei, entonces parece que, viste, que pasó hace un montón y eso está muy presente todavía. Me detengo capaz en un par de cositas como ejemplos para citar esto, ¿no? Y ver de qué estamos hablando, porque si algo tiene una de las filosofías, que más bien tiene actualidad siempre, porque está siempre ahí, eso a veces no es tan compatible con el periodismo, pero es importante. Bueno, tenemos por un lado eso, el 6 de mayo un hombre que prendió fuego a 4 mujeres lesbianas en el hotel donde vivían, tipo que lo hizo, pero tampoco que fue que, bueno, un día agarró y dijo, bueno, listo, es hoy, sino que ya venían con amenazas, había todo un trasfondo bastante, bastante problemático. Después, por otro lado, tuvimos a Nicolás Márquez, biógrafo del presidente, justamente, invitado al programa de Ernesto Tenenbaum, si no me equivoco, teniendo dichos, digamos, bastante homofóbicos, bastante negacionista, bastante horrible, diciendo que la homofobia no existe, hablando de las violaciones en dictadura y, bueno, de cómo alguien puede mostrar que fue violado, cosas bastante horribles, y son cosas que escuchamos habitualmente todo el tiempo. Hoy, justo de casualidad, estaba preparando la columna y una amiga me pasa algo que viene pasando en Israel, que está levantando mucho un estilo musical que es como una especie de hip hop genocida, en donde son gente israelí cantando y promoviendo el exterminio directamente de palestinos, pero no haciendo apología, sino de manera muy concreta, directamente diciendo, bueno, hay que matarlos a todos. Y también el secretario de culto en España, también hablando en contra de los homosexuales, totalmente, o sea, del aborto, bueno, una cosa terrible. Son discursos a los que estamos habituados todos los días. Así que, bueno, voy a pasar capaz rapidito por un par de cosas, porque acá lo importante, y capaz para poner el aporte filosófico, ¿no? Porque si no, ¿de qué lugar uno lo está pensando? Desde la filosofía, capaz lo que primero que tenemos que pensar es, bueno, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de odio? ¿Qué es el odio? En la historia de la filosofía se lo ha definido mucho, pero básicamente es una pasión que Spinoza, por ejemplo, dice, es una pasión que en general siempre tiene causas externas a uno, ¿no? Generalmente se lo ubica como en lugar contrario al afecto, al amor, como esa pulsión, pero es una pulsión que tiene en última instancia cierta índole de, me atrevo a decir exterminio, pero cierta índole de, como para ponerse bien lacaniano, como la negación del otro, como prácticamente es la inexistencia, negar un otro. Eso es un poco el odio. ¿Pero de qué hablamos acá? Hablamos de discurso de odio, es decir, no estamos hablando de la cosa en sí, sino que hablamos de qué pasa cuando el odio está convertido en comunicación, en un discurso que se puede reproducir, que se puede desplegar, que se puede desarrollar, digamos. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy, los discursos de odio y las posibilidades que esos discursos de odio tienen de propagarse, porque convengamos que hace bastantes años, o no tantos años incluso, no era más difícil porque, a ver, los medios existían, el nazismo fue posible, el apartheid fue posible, no había redes sociales. Claro. Pero los mecanismos hoy son otros. Circulan más rápido, quizás, ¿no? Circulan más rápidos y circulan también de manera distinta. Uh-huh. Tienen otros fundamentos, no es lo mismo. Pero entonces, capaz que venía pensando esta semana, como vos me habías propuesto la columna, me parecía que estaba bueno, pensando, bueno, hay algo muy, muy básico en lógica, digamos, en filosofía, que es, bueno, cómo se define un concepto a partir de lo que lo hace, lo constituye sustancialmente, ¿no? Y pensaba, digo, bueno, ¿qué es lo que caracteriza los discursos de odio? Y se me ocurrían un par de puntas para pensar. Y bueno, algunas capaz parecen evidentes, pero está bueno pensarlas. Por ejemplo, que los discursos de odio siempre provienen de una clase más dominante, una clase más poderosa, hacia, no quiero decir hacia abajo en sí, sino, porque no es una cuestión jerárquica, pero sino una clase, siempre es de dominantes hacia dominados, ¿no? Y no a la inversa. En general, después, las minorías más oprimidas no son las que producen discursos de odio, incluso cuando uno creería que tiene hasta todos los elementos para decir, bueno, a ver, entendería tu odio. Pero después la construcción simbólica, la construcción conceptual que hacen es de otra manera. Va conceptualizada desde otro lugar, ¿no? No es que el Black Lives Matter propone, bueno, hay que matar al hombre blanco, hay que hacerlo desaparecer. Propone otra cosa, propone igualdad, propone una equidad, una... El discurso es otro, no es un discurso que proponga el odio en sí o provenga desde el odio. Incluso cuando uno pensaría que, bueno, mira, tenés todos los elementos para tener un resentimiento muy grande, no sé, años de esclavitud, años de opresión, sin embargo, sucede otra cosa, porque más bien son producto también de un miedo a perder ciertos privilegios y perder cierto lugar. Es como esta cosa bastante pava hoy que sucede con ciertos varones que temen que de repente las mujeres... a través del feminismo, bueno, van a venir a matar a todos los hombres, básicamente. Y el objetivo, nunca en definitiva, es ese. Después pensaba también, y esto lo relacionaba mucho al presidente, estaba escuchando la entrevista que dio ayer, y esta cosa locuaz que siempre hace de que son todos zurdos, ¿viste? El que no está de acuerdo con él son todos zurdos de mierda, sí. No importa que sea peronista, que sea trotskista, que sea... puede venir Macri, y el día que le diga no estoy de acuerdo, le va a decir, este Macri es un zurdo de mierda. Bueno, ¿por qué? Porque también los discursos de odio parten generalmente de una gran ignorancia. No diría primo, diría hermanos de la ignorancia, del miedo y de la ignorancia de eso que se odia. Hay un ejemplo en lógica, la lógica más esencial, la más básica en filosofía, que es que la extensión y el concepto, para entender el concepto de algo, la extensión de algo y el concepto de algo son como inversos. Es decir, a mayor extensión de un concepto, más difícil la comprensión de ese concepto. Porque yo agarro y defino, no sé, el concepto de perro. Bueno, cuatro patas, pelo, ladra, canino, etcétera. Entonces la extensión no es muy grande, abarca algo, una porción que puedo explicar fácilmente y puedo entender el concepto. Ahora, si yo para definir perro digo, sí, tiene alas, ladra, sabe matemática y abarco muchísimo, la extensión es muy grande, es imposible entender ese concepto. Y en general, los discursos de odio manejan una extensión muy grande. Y Milei, por ejemplo, lo hace continuamente con esta cosa que decimos, ¿no? De que, bueno, este zurdo. Mezcla todo, ¿no? Mezcla. Claro, y uno en última instancia dice, este tipo no sabe que es un zurdo. Este tipo no sabe que es un comunista. No tiene idea. Ignora completamente qué implica ser comunista o ser zurdo. Y le teme y lo odia. Hay resentimiento. Milei uno lo ve que es un tipo sumamente resentido. Igual esta no es una columna para hablar de Milei, pero el problema es que hoy hay un gobierno nacional que de alguna manera... Es un buen ejemplo. Sí, porque hay un gobierno nacional que de alguna manera... Yo tampoco soy el más partidario, viste, del lado contrario de esta cosa. De decir, bueno, ellos son los odiadores y nosotros somos el amor y nosotros nos vamos a parar en el lugar de que somos el amor y somos lo contrario. Porque todos odiamos. Yo hoy tuve un día de odio con la gente que estaciona el auto en la rampa para personas con discapacidad. O sea... El peronismo también odia, la izquierda también odia, todos odiamos. El tema es qué tipo de discursos reproducimos al respecto y en qué esferas lo hacemos. Entonces yo tampoco me paro ahí como el lugar, viste, del amor y todo eso, porque aparte históricamente uno puede verificar muy fácilmente que en general la herramienta más afectiva contra el odio no suele ser el amor. Más bien el amor termina bastante aplastado en el camino. No por esto estoy diciendo que haya que desmerecer al amor, el amor es lo mejor que hay. Pero a veces no sirve para ciertas cosas, hay que plantear otras estrategias. Y después, bueno, otra característica, siempre hay algún sentimiento de erradicación de ese otro. Acá me permito citar al gran Alfredo Casero en Cha Cha Cha, cuando era un tipo bastante gracioso, y uno de los mejores sketches. En un momento una madre le dice a la hija, hay alguien que sobra en el mundo y sos vos, andate del mundo. Porque el discurso de odio parte de la base de que ese sujeto odiado mínimamente, si no existiera en el mundo o sería un lugar mejor o, no. O mínimamente no haría la diferencia, mínimo. Entonces siempre hay un sentimiento de erradicar al otro, de negar al otro. Y después también pensaba que hay dos instancias también a tener en cuenta, que es que si tenemos discursos de odio, siempre tenemos quienes producen esos discursos y quienes los reproducen, y que no necesariamente son las mismas personas. Y eso es un problema también, y sobre todo los canales a través de los cuales se reproducen esos discursos. No es lo mismo reproducir un discurso de odio que producirlo. Entonces ahí las preguntas son, bueno, ¿quiénes producen este discurso? ¿Quiénes los reproducen y por qué? Eso es interesante para pensar también. El tema es que después surgen, desde el punto de vista filosófico, bueno, ¿cuáles son los problemas que surgen? Y acá es algo que hoy está muy de moda y ya es un sheite, que ya es bastante... La filosofía viene hablando de la libertad, desde que filosofía prácticamente es una de las mayores preocupaciones del ser humano. Pero está la cuestión de la libertad de expresión, de la libertad, ¿no? Y ¿cuáles son los límites de la libertad? Es el ejemplo de este muchacho de Nicolás Márquez, ¿no? Diciendo, lo invitan a un programa de radio para que diga, bueno, hay libertad de expresión, decir lo que quieras. Bueno, voy a decir que la dictadura no sucedió. Claro. Entonces, ¿cuáles son los límites de esa libertad? Yo, por ejemplo, o sea, doy mi perspectiva filosófica y mi perspectiva personal. Yo no hubiera llevado a ese tipo a ese programa de radio. Yo no soy tan partidario de que haya que avalar cualquier discurso. Uh-huh. Ahora después me paro del lugar de filósofo y digo, bueno, problematicémoslo, digo, hay que hacerlo, no hay que hacerlo, ¿cómo? Porque en última instancia me hacía pensar también un amigo el otro día, si ese tipo no hubiera ido a la radio, cuando presentó su libro en la Feria del Libro, no hubiera habido el escrache que hubo tampoco a ese libro. Entonces, es un problema. Te iba a preguntar, David, sí. Si no lo pensaste, no pasa nada, pero venía pensando mientras te desarrollabas tu columna, la cuestión de ¿qué límites puede llegar a poner el Estado? Pienso en Alemania, que hay como una penalidad desde el Estado hacia los discursos negacionistas, ¿no? Sí, sí. No es gratuito ser negacionista del Holocausto, ¿no? Uh-huh. No es gratuito en algunos países, y pasa en muchos países que el Estado propone leyes para tratar de erradicar esos discursos. El gran problema capaz es que esos discursos en realidad nunca terminan erradicados, sino que más bien se agazapan un tiempo hasta que las condiciones para poder reproducirse están dadas de nuevo, como acá un poco pasa. Uh-huh. Y después suelen ser encima muy revanchistas. No es casual que Milei lo primero que haya hecho fuera volar el Salón de las Mujeres, volar el lenguaje inclusivo, porque hay un sentimiento ahí de sentirse dueño de algo que lo perdieron y lo quieren recuperar lo más inmediatamente posible. Entonces es a través de esos mecanismos. Para mí, claro que son los estados nacionales los que también tienen que proponer los límites de uh-huh. la libertad. Porque es una falacia también pensar que la libertad se da en sentido absoluto. Nadie tiene libertad absoluta. Vos no podés salir a la calle y manejar tu auto a 200 kilómetros por hora. O sea, como poder podés. Pero eso tiene un límite. Vas a ir en cana. Uh-huh. O sea, los límites están. Y eso es lo que constituye de alguna manera. O como decís vos, cuando uno dice a veces que la verdad que lo mataría, pero no lo matás a la persona. Hay gente que va y lo hace. Sí, eso, ahí hay que pensar, por qué lo hace esa persona, por qué toma esa decisión. ¿Está influenciado por esos discursos de odio, psicológicamente? Pensemos que estamos en un país en donde se atacó tanto a una vicepresidenta que un día un tipo fue e intentó matarla. O sea, no es casual que de repente un tipo... ¿Por qué ese tipo intentaría ir y matarla sin... Supongamos que el tipo percibe a nivel discursivo que nadie está de acuerdo con hacer eso. Entonces, ¿por qué el tipo iría y lo haría? El tipo va y lo hace porque evidentemente hay un conglomerado discursivo en el que el tipo dice, bueno, si hago esto hay un montón de gente que va a estar de acuerdo conmigo, uh-huh. que incluso me va no solo que va a estar de acuerdo, sino que encima capaz que hasta voy a ser un héroe, ¿me entendés? Y otro ejemplo que te traigo es... muchos aplaudieron el bombardeo del 16 de junio a la Plaza de Mayo, en el mediodía. O sea, son cosas que en la Argentina no las venimos viviendo desde hace 2 o 3 años. No. Todos sabemos lo que pasó con el peronismo. Y esos pilotos fueron recibidos como héroes en Uruguay. Y bueno... Y uno de los pilotos fue... bueno, ahora no me voy a acordar. El que fue después intendente. Cachatore. Cachatore. Cachatore, que llegó a brigadier. Bueno. Por lo tanto, no lo penalizaron, digamos. Vos lo tendrías que echar a un tipo así. Y pero ¿cómo lo voy a echar si justamente, claro, si vos planteás que ese que está del otro lado es el peor de los males que le podría pasar a este país a la humanidad? Claro que ese tipo es un héroe si lo erradica. Claro. Lo mismo que pasó con este tipo, no me acuerdo, Montiel, no me acuerdo el nombre, con Cristina. Si a vos te están reproduciendo todo el tiempo que el kirchnerismo, Cristina, es el cáncer de la Argentina, y claro, el tipo que lo estirpa, no, claro, va a ser un héroe ese tipo. Y lejos está de eso. Y son los problemas que surgen. Lo que pasó en Barracas, por ejemplo, decís, bueno, ¿en qué momento este? Justamente ahí estaba llegando a eso, a otro de los problemas importantes que surge. ¿En qué momento el discurso se convierte en una praxis, en una práctica? Uh-huh, claro. Y ¿cuáles son las condiciones en filosofía, capaz que en filosofía y en ciencia hablamos mucho de condiciones de posibilidad? Es decir, las cosas que no es que son las que van y hacen que uno lo haga, pero que son las que asientan el terreno y dan las posibilidades para que eso pueda surgir. O sea, esas condiciones sin las que eso no podría haberse dado. Y claro que sí, desde un Estado Nacional se reproducen. O sea, porque incluso como Estado Nacional, con el solo hecho de mantenerte indiferente ante eso, ya estás de alguna manera generando un clima... probándolo. Porque si vos no te pronunciás en contra de eso, claro, es complicado. Y después, capaz, otro de los problemas que me surgía es, bueno, listo, tenemos las herramientas para detectar esos discursos de odio. Y me puse a investigar un poco y de repente vi que herramientas hay bastantes. Hay mucha teoría, hay mucho escrito sobre discursos de odio. Y algo que me gustó mucho y que me pareció interesante era esto que propone Kaufman, que hay ciertos criterios, tenemos el criterio A, B, C y D. No voy a desarrollar cada criterio, pero básicamente son un criterio de un grupo en situación de vulnerabilidad, un criterio de humillación, un criterio de malignidad y un criterio de intencionalidad. Son cuatro criterios. Lo que dice Kaufman es que si uno puede verificar que en un discurso se dan A más B más C, o 1, 2 y 3, o A más B más D, 1, 2 y 4, estamos ante un discurso de odio. Porque ataca directamente lo que decíamos, ¿no? Si hay una minoría que es atacada es porque hay un sector más dominante que evidentemente es como... ¿Por qué una minoría se va a poder defender de manera mejor de un grupo mucho más poderoso, con más gente, etcétera? Hay un criterio de humillación, de que el objetivo en última instancia es humillar a ese otro, erradicarlo, hacer de alguna manera... Esto capaz, no creo que esté exagerando, porque de hecho uno históricamente puede verificar que es así. Negarlo como ser humano, negarle su humanidad. Sí, yo creo que sí. Acá en la dictadura pasó, digamos, uh-huh. Porque ¿qué pasa? Es mucho más fácil después matar a un comunista que a Juan Pérez de 25 años con sus dos nenes de tantos años. Uh-huh. Cuando uno tiene humanidad, es una pavada el ejemplo capaz, ¿no? Pero esta cosa de que, bueno... que se da mucho esto de que, bueno, no es lo mismo matar a un animal que uno no ve ni cuando lo matan y demás. Ahora, cuando el animal tiene nombre y de la familia, no es lo mismo. Cuando es una mascota, claro, no tenía que ser lo mismo nunca de ella. Pero cuando vos deshumanizás algo, y es más fácil erradicarlo. Y el famoso discurso de Videla hablando del desaparecido. Y sí, no es, si no vos está, algo le quitas, no sabemos. Le quitas. Entonces, no tiene entidad. No tiene entidad, claro, dice Videla en ese, claro, discurso. Es bueno, ¿qué es en filosofía? Es lo más esencial. ¿Qué es un ente? La cosa, el ente. O sea, claro, ser algo, existir. Si a vos te quitan entidad, te están quitando esa sustancia que dice, bueno, no sé, el cogito cartesiano, ¿no? El pienso, luego existo. Bueno, esa existencia que uno tiene está negada. A uno le dice, no, vos no sos un ser humano. Sos un homosexual, sos otra cosa. Claro. Sos un negro, sos un comunista, sos... Vos no sos un ser humano, te lavaron la cabeza, estás enfermo, un montón de apelativos que se me ocurren, que lamentablemente no es que se me ocurren, los he escuchado, lo cual es peor, sí, porque a mí la verdad es que no se me ocurren. Y uno a veces se pregunta cómo se les ocurren ciertas cosas, cómo pensar, que encima después también es muy loco, porque a través de las épocas uno dice, bueno, ¿cómo va a alguien se le ocurre pensar que una persona homosexual es un enfermo? Pero la homosexualidad estaba tipificada como una enfermedad hasta no hace mucho tiempo también. De hecho, en Perú volvió a ser tipificada de esta manera. Bueno, mejor ejemplo que ese. Uh-huh. No, y acá en Argentina no hasta hace mucho eso dejó de ser una enfermedad. O incluso en algunos países todavía sigue siendo ilegal. Uh-huh. Mostrarse en la vía pública con una persona del mismo sexo, sigue siendo ilegal. Acá tuvimos hasta no hace mucho ese caso de esas dos chicas que estaban en un andén del tren, que se estaban besando. Sí, sí. Bueno, todo lo que pasó... No es algo que hoy esté aceptado del todo, un montón de cuestiones. Y entonces, bueno, El tema ahí es que uno puede estar de acuerdo, no, aceptar o no, no sé, yo no creo que capaz mi abuela esté súper contenta si yo de repente voy y le digo, bueno, mirá abuela, este es mi novio, pero de ahí a que me quiera exterminar, hay otro paso, hay otra lógica. Claro. Cambia. Y entonces, bueno, estamos ante este problema. Sí, el tema es de dónde venimos también. El amigo Milei, bueno, se quedó como mínimo en el siglo XIX. Pero ojo, hasta que no se le permitió votar a la mujer, por ejemplo, era absolutamente normal que la mujer no votara. ¿Y sí? ¿Por qué? Porque era mujer. Porque se la negaba como ciudadana. Claro, no pensaba. Entonces, ¿para qué va? Ahí no capaz puede. A la mujer se la consideraba, está bien, no la negamos como ser humano, pero en sus actividades se la negaba como un ciudadano. O sea, vos claro. no sos un ciudadano que puede... Que no tenía derecho. Decidir. ¿No? Claro. Exacto, hoy eso cambió, pero bueno, no es que las mujeres son menos oprimidas, eso sigue sucediendo, pero vienen estos tipos que de repente vuelven a querer, y encima todo Milei y su séquito se da una lógica muy rara, de una combinación muy particular entre liberal conservador, que en realidad los liberalismos clásicos les debemos cosas como el aborto, el voto femenino, los liberales ingleses y demás. Y acá se da como una combinación, es más ese liberalismo norteamericano, esta gente que invadió el parlamento, que tienen armas, como ese resabio del sur norteamericano después de la guerra de secesiones, sí. del sur esclavista norteamericano, que Milei lo adopta, y lo adopta en una combinación después, porque imagínate que toda esa gente es sumamente católica, y Milei lo adopta en una combinación con ideas del judaísmo, y una cosa como súper conservadora mezclada con ese liberalismo que tendría que ser todo lo contrario. Es difícil de entender, la verdad. Es muy difícil de hacerlo cerrar. Entonces, vos cuando lo escuchás hablar decís, ah, listo, este tipo, a ver, está diciendo esto, está a favor de la libertad. Y después lo escuchás 2 minutos más y decís, ah, no, este tipo está en contra de cualquier tipo de libertad. Claro. Entonces, ¿en qué quedamos? Es muy raro. Pero bueno, creo que lo importante entonces, en definitiva, es estar atento a estos discursos de odio, cómo circulan, en dónde, tratar de identificarlos y tomar todos los recaudos necesarios para evitar que se vuelvan prácticas de odio también. Claro. Sería fantástico erradicar los discursos, pero es bastante difícil y no podría decir que haya alguna parte del mundo donde eso haya sucedido. Pero bueno, creo que ahí también tiene que haber instituciones y estados presentes para tratar de deslegitimar algunos discursos. Y bueno, y después también estaría claro, acá. Pero acá te están proponiendo un estado no presente, inexistente. Que en pos de la libertad no se meterían los discursos de cada claro. individuo. Cada individuo puede tener el discurso que quiera. Tema que eso significa que cada uno puede decir, hoy me levanté la mañana, tengo ganas de matar a alguien, lo voy a hacer y el Estado no se va a meter. Y es un problema. Bien, David, nos quedamos reflexionando y por supuesto está abierta la invitación para seguir pensando de este y otros temas. Así que te agradecemos mucho tu paso por aquí, por Tengo una Idea. A ustedes.